Lunes 14 de enero de 2013 comenzamos nuestro Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Lo hacemos con una noticia triste, con un obituario, y es que ha fallecido a los 75 años el vecino de Berriozar, Félix Garrido Segovia. El que fuera presidente de la Asociación Navarra para la Salud Mental, el berriozartarra Félix Garrido Segovia, falleció el pasado sábado a la edad de 75 años. La residencia, hogar y centro de rehabilitación psicológica de Sarriguren lleva su nombre en homenaje a su constante trabajo en la mejora de la autonomía personal y social de las personas con enfermedad mental para conseguir su progresiva integración social. Toda nuestra solidaridad a su familia y amigos. Y pasamos ya a asuntos de agenda. El Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética. El Grupo de Reflexión y Debate Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética de Fiare. El ponente será Carlos Rey y la conferencia se dará en el Kulturgune el miércoles 16 de enero a las 7 de la tarde. Y más cuestiones de agenda. Hoy se abre al público una exposición sobre el grupo Mochila 21 en el Kulturgune. Mochila 21 es un grupo de música formado por 12 chavales con síndrome de Down y 8 voluntarios que han cosechado un enorme éxito en todas sus actuaciones hasta el momento. Este grupo es el protagonista de una exposición fotográfica que se abrirá al público hoy mismo y hasta el sábado 19 de enero en el Kulturgune. Precisamente ese mismo día 19, el Auditorio de Berriozar será escenario de la presentación del nuevo videoclip de la banda No Somos Distintos, basado en una canción compuesta por el berriozartarra Cuchi Romero. El acto comenzará a las 7 de la tarde y la entrada costará 2 euros. Y siguiendo con citas culturales, no podemos olvidar el concierto de este viernes. El grupo Enclave ofrecerá un concierto en acústico el próximo viernes día 18 a las 11 y media de la noche en la sociedad Los Cubas. La entrada será libre y gratuita. Y pasamos al relato de la actualidad deportiva con fútbol. El San Cristóbal se alzó con la victoria en casa frente al Mendy. Los berriozartarras lograron comenzar el primer partido del año con victoria frente a un Mendy que mereció más. Tras empatar el partido en la segunda parte, San Cristóbal logró la victoria en los minutos de descuento como consecuencia de la lesión del portero local. Al final, 2-1 para los de casa. Y más resultados deportivos. Ahora vamos a repasar todos los partidos que jugaron los equipos del Berriozar Fútbol Elkartea, del Berriozar Club de Fútbol. Empezamos con las categorías de fútbol masculino. En primera regional, el Berriozar Club de Fútbol jugó contra el Lezcairu y perdió por 2-4. En segunda juvenil, jugaron contra Burladés y perdieron 4-2. El Cadete A jugó contra el Salesianos y venció por 0-6. El B empató a 3 contra Salesianos también. Y el Infantil A, que jugó contra el Baztán, venció por 0-1. El Infantil B jugó contra Bidezar y perdió 1-3. Pasamos ya a fútbol femenino. El equipo Berriozartarra de Regional Femenino jugó contra el Izarra y empató a 1. En fútbol 8, las chicas jugaron contra Gasteberria, que perdieron 2-8. Y en fútbol 8, pero en este caso las categorías masculinas, el equipo de fútbol 8A jugó contra el Itaroa Huarte y perdió por 3-2. El B jugó contra el Ezcairu y ganó 10-1. Y el fútbol 8C jugó contra el Santo Tomás y también ganó por un contundente 16-1. El D lo hizo contra Beriain y ganó 1-4. Y Y para terminar con este repaso a la actualidad deportiva, vamos ya con los resultados de Futbito. El Berriozar A jugó contra el Quirol Sport y ganó. El B descansó. El C jugó contra el Ardoy de Cizur Mayor y perdió. El D lo hizo contra el San Cernin y ganó. También ganó el Berriozar E, que jugó contra el Elorri. Los que perdieron fueron los del F, que jugaron contra Gazte Berriak. Y contra Gazte Berriak se enfrentó también el Berriozar G, que perdió. El H ganó contra Gazte Berriak. Y el Berriozar I tuvo descanso este fin de semana. El J perdió contra Mendillorri. Y el K contra el Sandu Zelai venció. Y por último, el L, las chicas, jugaron contra Aoiz y perdieron. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta al repaso de la actualidad deportiva. Pero vamos ya con nuestro kiosco de prensa. Hora ya pues de repasar los titulares de las ediciones digitales de los periódicos. Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos dicen hoy? Pues unas cuantas cosas. Y coinciden, y no todas buenas. Y coinciden en hablar todos de la nieve, ya veremos si aciertan. El periódico Gara, empezamos con el periódico Gara, este repaso a la prensa digital, y nos apunta que Barcina apuntala su reelección en un PN entre nuevas sospechas por Caja Navarra. EH Bildu alienta consensos tras la enorme marcha de Bilbo y movilizaciones en Guarte contra la apertura de los comercios en días festivos. Fue una concentración la que se produjo, convocada por todos los sindicatos ante las grandes superficies de Itaroa. Y seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. La extra de los funcionarios y la CAN vuelve al Parlamento. Hoy es que hoy se celebra la mesa y junta de portavoces, que vuelven al trabajo nuestros parlamentarios tras las vacaciones navideñas. Casi nada. La suspensión de la jubilación voluntaria a los 63 años afecta a 2.500 navarros. Y es que ahora ya no te puedes jubilar ni de forma voluntaria. Los 32,4 millones de Pamplona son el mayor premio de la historia de la Primitiva. Y es que, señoras y señores, no sé si se han enterado, pero es que hay algún afortunado por ahí que le han tocado nada más y nada menos que todos esos millones. Que yo ya no sé, yo creo que muchos estarán preguntando lo mismo que yo. ¿Cuánto dinero es eso? En pesetas. Y por último, finiquitamos este repaso con Diario de Noticias. No desvíe dinero a mis empresas y el sistema de caja única lo utilizan miles de administraciones de fincas. Son declaraciones de Iñaki Gil, administrador de ASFI, realizadas desde la cárcel en una entrevista en exclusiva a este periódico que estamos repasando ahora. La cota de nieve baja a 400 metros y activa la alerta amarilla en el norte y en el centro de Navarra. Hemos elegido el del Diario Noticias porque es el que más ha bajado. El que más ha bajado la cota. En Gara ponía 600, el Diario de Navarra ponía 500 y estos ponen 400 metros. Eso quiere decir que vamos a tener nieve sí o sí hoy en Berriozar, si es que acierta. Y el Parlamento retoma hoy la actividad con la sombra electoral como foco de inestabilidad. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a los titulares de la prensa. Vamos ya con la información meteorológica. Y nosotros no nos vamos a mojar tanto como los periódicos que se editan en Nafarroa. Vamos a decir que existe cierta probabilidad de que haya nieve, aunque también nos dicen las previsiones que esa nieve podría tornarse en lluvia durante la tarde. De momento tenemos 1 grado de temperatura en Berriozar y parece que los mercurios de los termómetros no van a subir en exceso, ya que las máximas para hoy se prevén entre 4 y 5 grados. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones de Berrión Noticias en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.